Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Llueve en Quito, cae agua a raudales, al fin. Literariamente, Quito siempre ha sido una ciudad bastante melancólica y la lluvia va acompañada de esto. Hoy nos acompaña una escritora prolija que se podría decir tiene varias facetas. A mí me recuerda mucho a María Luisa Bombal, ya hablaremos de ello. Hoy está con nosotros Marcela Rivadeneira. Marcela, bienvenida al Galpón. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Es un gusto muy grande estar aquí. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación luego de un buen tiempo. Y, Pablito, gracias. Hola, Marcelo, por estar acompañándonos. Hola, Marcela. Un gusto compartir esta tarde con ustedes de una amena charla literaria. Vamos a hablar de la obra de Marcela, de su trayectoria y de varias filias literarias. Principalmente, las filias siempre están relacionadas con la vida. Tienes que estar vivo para tener filias, para tener fobias, para poder escribir. No he conocido historias de muertos que se levanten a escribir. Tal vez en la literatura sí, pero no he leído todo. Así que, bueno, vamos a darle largo y tendido a esta charla. Marce, naces en Quito en 1982. El año es lo de menos, pudo haber sido en el 91. Pero, ¿cómo nace este germen por la literatura? Bueno, creo que siempre estuvo ahí desde el inicio, ¿no? Los primeros contactos a través de mis papás y de los libros que tenían en la biblioteca, en la pequeña biblioteca de la casa, y era bastante ecléctico lo que había. Entonces, de pequeña, por fortuna, tuve acceso a literatura rusa, a cuentos rusos por parte de mi papá, que estudió en la Unión Soviética, y también él sí tiene esa filia por la literatura en ese entonces de la Unión Soviética. Y también, bueno, teníamos también bastantes autores latinoamericanos. No recuerdo que mi mamá leía mucho poesía de Pablo Neruda, también Mario Benedetti, Oscar Wilde, por ahí. Bueno, había, era bastante variado. Incluso me leí La Casa de los Espíritus en algunas vacaciones, que no me gustaba entrar al mar de pequeña. Bueno, andaba con los libros, sí. Eso es bastante interesante. ¿Cuál fue de tus primeras lecturas la que más te impacta? La que te dice, wow, quisiera hacer escribir algo así, o me identifico con los personajes, con lo que dicen, con la historia. Esa es una pregunta que cuando me han hecho, creo que es la pregunta que no he podido contestar, porque hasta ahora no identifico un momento así. Había muchas cosas, o sea, para mí como que la literatura y los libros y las historias eran una colección de estímulos que en su conjunto, en ese gran conjunto que hacían, era lo que me volaba la cabeza. O sea, recuerdo, por ejemplo, haber leído a Oscar Wilde, haber leído cuentos como que el que alguna vez lo comentó contigo Eduardo Varas, que es mi esposo, acerca del fantasma de Canterville. Y ese es un cuento que todos en mi familia lo leímos y lo comentamos entre todos porque nos encantó. Entonces, desde eso, y también, por ejemplo, cosas como La Guerra de los Mundos, que me... Bueno. Sí, me asustó. Me acuerdo haber leído ese libro en la noche, en mi cuarto sola, y no lo pude terminar porque me asustó tanto, y la edición era joven, esa colección de joven Bruguera, uh-huh. Y me aterró. Entonces, creo que más bien son como cositas que sumadas... dan un todo. Sí, generaron esa como... O sea, esa impronta o ese impacto... Después diríamos de este acercamiento o un primer acercamiento desde la lectura como lectora a la literatura, ¿cuándo ya empiezas a bosquejar algo, a escribir algo? Y es intención de la escritora, diríamos. Desde bastante temprano, sí, seguramente yo tenía unos 10 años, sí, unos 10 años, a lo mucho, sí, 10, 11, y decidí regalarles a mis papás un libro. Entonces compré un cuaderno Norma, a cuadros, y empecé a escribir una pequeño. Y empecé, eran ambiciosas, mis ambiciones eran modestas, cuadro pequeño. Y empecé a escribir, o sea, creo que ya al final no terminé y recorté cositas y pegué corazones de papel crepe rojo, no sé. Pero bueno, escribí cuentos para ese... Un collage. Ese libro, sí, y al final fue un mix media. Que es bastante curioso porque desde ahí también... Actualmente tú realizas collage. Quien revisa tus redes sociales o te tiene de amigo siempre está viendo diferentes tipos de trabajo visual. A mí, por ejemplo, me gustó uno que sí te escribí, era una calavera sujetando una rosa. Sí, sí. Y es curioso que desde la infancia empiezan a evocarse actividades que estás realizando actualmente. Sí, sabes que ahora que me lo dices y por primera vez como que reparo en eso y sí, o sea, sí, creo que lo que intento narrar lo logro, nunca lo logro del todo, no lo completo del todo. Una intención que no es del todo consciente, sino también hay mucho inconsciente. Entonces, a través de la literatura quizás cumpla esa meta de lo que quiero narrar en un momento, en un porcentaje, en un 80, 70%, en el mejor de los casos, y el resto sale involuntariamente a través de la imagen, del collage. Y en ese momento, bueno, ahora es collage digital, ahora trabajo con computador, el collage digital, porque soy muy torpe con las manos, pero en ese entonces... que era torpe, pero como todos los niños, era niña, entonces no se notaba tanto. También me gustaba mucho jugar con recortes, con materiales, con texturas, desmembrar cosas de otros y armar mis pequeños Frankenstein. Exactamente. Y ahora que tú misma has evocado el nombre de Frankenstein, y por ende nos remite bastante a Mary Shelley, ¿cómo se da el primer encuentro de Marcela Rivadeneira con Mary Shelley? Es una de esas... Tenía un libro de cuentos que me regalaron. Igual mis papás siempre me regalaban libros, me encantaba que me regalen libros, y tenía una hermosa edición que se llamaba 365 y más cuentos, que en teoría era un cuento que debías leerlo por día, eran cuentos chiquititos, y en esa edición, en la que estaban muchas obras bastante reducidas, muchos cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, en versiones pequeñitas, ahí también estaba una versión de Frankenstein, junto con, no sé, La princesa y el guisante, El príncipe triste. Bueno, muchos cuentos que, bueno, no terminaríamos nunca de enlistarlos, ¿no? Bueno, para tomarnos un pequeño descanso, y ya he dicho muchas veces la palabra bueno, perdón la redundancia, vamos con nuestro primer break musical. Panchito está con nosotros hoy en controles, ya regresamos aquí en El Galpón. El tiempo bien contado y quiero estar a tu lado. Sé muy bien a dónde voy. Yo busco los resultados, no juego con los dados. Piensan que saben quién soy. Lento, lento, lento escapamos. Pienso y pienso en volverte a ver. Siento presente lo que pasó ayer. Quiero tu beso al amanecer. No me importa lo que pueda pasar. De mí lo voy a dejar hablar. Soñaron ustedes y yo lo escuché. Con su mirada en mis ojos junto vemos el futuro. No me importa lo que crea. de mí fue la única en no creerle. Sé que voy a hacerle si me lloro a no verme, adentro va a dolerle. Lento, lento, lento, escapamos. Siento, siento, siento el dolor. Lento, lento, escapamos. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Les recordamos a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales que también estamos sorteando libros. Para ganárselos tienen que llamar al 2220-966. Pablito, repíteles el número. 2220-966, 2220-966, los números de la radio para que se contacten con nosotros y se hagan acreedores a un libro. Y les recordamos que con nosotros hoy esta tarde está Marcela Rivadeneira, autora de este librito, Golems, y de, también de Matroshkas del 2014, si no estoy mal. Sí, del 2014. Y del ebook Borrador Final del 2016. Sí, 2016. Sí, correcto. Correcto, está bien. Ese día la tarea. Bueno, proseguimos con este diálogo y ya nos vamos acercando a Golems, que curiosamente tiene un nombre bastante que hace alusión a un pequeño ser mitológico de la del mundo judío, que es consiste en un monstruo, en un ser hecho de arcilla, al cual se le pone una palabra en la boca y hace las acciones que están determinadas en este papel. ¿Por qué Golems? Bueno, es el nombre de uno de los cuentos, pero porque creo que le sentaba bien, porque siento que cada cuento es un pequeño monstruito, un pequeño monstruo, entonces tenía también ese juego, ¿no?, de ser un pequeño ser que intenta o que tiene vida mientras es leído, se acaba esa lectura y se desvanece, ¿no?, al menos en ese instante. Correcto. Justamente eso me pareció mucho a mí, porque cuando yo me acerqué por primera vez a tu lectura, que fue con Solomillo, que apareció publicado en Soy la Zoila. Sí. Entonces lo leí ahí y dije, okay, el texto tiene vida. El texto me parece, como dice Pablito, un pequeño monstruito, o haciendo alusión a la literatura ecuatoriana, a un fragmento de arcilla que se lo va formando, y me recordaba bastante al cuento de Arcilla Indócil de Arturo Montesinos Malo. Entonces yo decía, aquí tenemos algo, la figura mítica del golem, de esta figura que se va construyendo, que uno mismo le va construyendo como un Frankenstein. Y luego, posteriormente, gracias a mis sobrinos, vi la serie El Gato con Botas, que tienen un capítulo dedicado a un golem, y le dice, eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. Y en el cuento dije, el autor se da la licencia de construir lo que quiera, de ser libremente. ¿Cómo llevas tu trabajo entre la libertad de creador y la rigurosidad del texto? Bueno, no creo que sean dos cosas que necesariamente estén enfrentadas, más bien creo que se complementan bien, en el sentido en que sí tengo un método casi invariable para escribir, en el sentido que primero es ese momento, ese chispazo inicial en el que la idea o el espíritu central sí te llega a la cabeza, y luego escribes en ese impulso, y luego trabajas ya en frío. Ya una vez que botaste todo, te purgaste de eso, ya trabajas en frío, y ahí viene la parte de la rigurosidad. Entonces, en el inicio es esa libertad de la que tú hablabas, y luego está la rigurosidad. Claro, rigurosidad siempre al servicio de la historia, ¿no? Al servicio no tanto mío, porque hay muchas cosas que corto porque me enamoro de ellas, que a veces son innecesarias para el lector. Entonces, tratando siempre de tener en cuenta eso, ¿no? Que si estoy escribiendo algo, por más que lo haga para mí mismo en una primera instancia, eso va a ser publicado, y el objeto del libro como tal, de imprimirlo y todo, es que llegue a los lectores. Por eso hay un tiraje, por eso hay una distribución. Se podría decir que es una forma de dominar, diríamos, ese impulso artístico, de domar, de transformarlo, de intentar hacerlo, porque al final, al menos en mi caso, y creo que en el de la mayoría, o sea, sientes que no lo logras, ¿no? Siempre es una tarea que fallas. Por ahí, por ejemplo, preguntarte, ¿con qué objetivo tal vez ser artista o escribir específicamente en este caso? Yo no le encuentro en la vida. No creo que haya una utilidad específica, así como el arte, ¿no? El arte es inútil, creo que eso es uno de lo bello, pero que pueda tener muchas funciones. El arte como la literatura y la escritura la tienen, ¿no? No porque se tiene muchas funciones, pero eso ya depende desde los contextos de la época, contextos sociales, contextos geográficos, depende de muchísimas cosas en ese sentido. Que no acabaríamos de abarcar ni siquiera en una obra completa. Claro. Por eso tenemos ensayos completísimos y complejísimos de varias obras. Ejemplo, claro, El Quijote de la Mancha sigue siendo una obra que muchos dicen que atrapa la época. Para mí sí la atrapa, pero eso ya es tema de otro programa. Por ahora sigamos entrándonos en este pequeño monstruito, en estos 6 monstruos, 7 para la segunda edición de Golems. Yo llegué tarde al número 7, que se llama Héctor, este pequeño fantasma. ¿Y por qué le digo pequeño fantasma? Porque conversaba con dos amigos que me nombraron. Está en la segunda edición, que está aquí, publicada en el mes de agosto por la misma editorial. Precisa que ya va por su segunda edición. Sí, exacto. Aquí están las dos ediciones, amigas y amigos, los que quieran. Aquí están los 6 primeros y aquí está el agregado. La yapa, como debe de ser. Exacto. Entonces, nos acercamos a Héctor y conversaba con dos amigos y me nombraron a Héctor. Y yo creí que era una persona. Luego me dijeron que era un cuento. Y posteriormente, Javier Vascones me aclaró de que se encontraba en tu segunda edición de Golems. Y conversando con él, me decía que es un cuento bastante bueno. Lo leí, y sí, es muy buen cuento, porque tiene 3 cosas que a mí me maravillan. Uno, que es la atmósfera de un ser que aparece de no sé dónde, de una presencia que está ahí y no se manifiesta hasta ser necesario. Tercero, lo entrañable que es la protagonista, la niña que cuenta la historia. Y la fusión con el lenguaje, con el uso del inglés. O sea, ¿cómo fue el germen de Héctor? Porque tengo entendido que Golems es la reunión de varios cuentos que tú has escrito a lo largo del tiempo. Pero principalmente centrémonos en eso. Sí, en realidad no es tanto a lo largo del tiempo. Golems fue escrito en un periodo de un año a lo mucho. Sí, y siempre con la idea de que estaba haciendo un volumen de cuentos que se iba a llamar Golems. Y, o sea, no fue reunir un poco la obra que tenía, sino más bien escribir pensando en esa unidad, en esa unidad narrativa, en ese concepto que tenía pensado para el libro. Entonces, sí, Héctor se publica después, pero es parte también de esa tanda de cuentos. En un momento dado, cuando ya se publicó la primera edición, Héctor se había quedado fuera porque todavía no lo terminaba, no me convencía, no me terminaba de cerrar. Entonces llegó después con la oportunidad de esta segunda edición. Y hablemos un poco más bien, precisamos el tiraje. ¿Cuánto fue el tiraje de la primera y de la segunda edición? Revisemos eso. Hay que chequear. Ya lo chequeamos, ya lo decimos. La primera edición se hizo en junio del 2018, la segunda es en agosto. Justo aquí en la esquinita. Sí, pero no hay el número de... O sea, el tiraje creo que no asoma. Es el tiraje, bueno, no recuerdo, habría que chequear el dato, pero en todo caso una aclaración, la segunda edición resulta bien escurridiza y por eso, en consecuencia, Héctor también resulta escurridiza, porque a través de la editorial, mi editorial que es la editorial El Conejo, este libro, esta segunda edición se distribuye en bibliotecas, directamente a bibliotecas municipales, entonces lo pueden encontrar ahí. Con razón es huidizo, es un personaje bastante policíaco, se esconde, permea, se filtra como los buenos ladronzuelos, por como ahí. Los buenos cuentos. Como los buenos cuentos. Capaz la historia de la literatura hablará de la primera, de la segunda edición. No sabemos, Héctor es desde el nombre, ¿no? Héctor, un personaje, como le decía Marcela antes de empezar el programa, que me recordaba mucho a la Ilíada, y también en la Guerra de Troya, y este fantasma, esta presencia que se nombra, que primero son una madre y una hija, y de repente asoma Héctor, no sabe Dios de dónde. A mí me sorprendió la entrada de Héctor, porque era como, ¿y de qué momento? ¿Cuándo salió? Y algo que me di cuenta en tu escritura, en menos en los 6 cuentos, es que tiene una forma de collage, volvemos al collage. Empieza con un fragmento que se empieza a tomar cuerpo y de repente ¡pa! Se transforma en otra cosa. Y es bastante curioso porque en esta colección de El Conejo, la colección se llama Mascarada y tiene el rostro de Frankenstein. Y es bastante gracioso cómo las cosas se van construyendo a través de un pequeño híbrido de estos monstruitos, volvamos a hablar, para darnos como resultado esta recopilación de cuentos. ¿Cómo es tu relación con la literatura fantástica? Creo que más que sea relevante mi relación con la literatura fantástica, es relevante mi desconexión con la realidad. Eso es mucho. Entonces por ahí, a pesar de que nunca esas obviedades, que todo el resto de personas que están a tu alrededor se dan cuenta y tú no, o sea, yo fui la última en darme cuenta que me fascinaba este tipo de literatura fantástica, la ciencia ficción, entonces todo, bueno, referencias como las que hemos dicho, ¿no? Desde Mary Shelley, Frankenstein, Wells, cosas también en cine, ¿no? En cuanto a cine, sí. La ciencia ficción también, creo que han habido películas que han sido claves en cuanto al impacto que han tenido en mi narrativa, o sea, desde, bueno, la típica de 2001, dice, en el espacio de Kubrick, hasta obras más chiquitas como Luna, Moon, que es la primera película del hijo de David Bowie, Duncan Jones. Sí, que es fantástica. Entonces, sí, ese tipo de obras han tenido ese fuerte impacto. Entonces, no solo hablaría de mi relación con esta literatura fantástica, sino en general con la desconexión. Con el cine y, claro, con ese sentimiento de que para mí es muy, quizás se me hace muy difícil entender mi cotidianidad y las cosas que pasan y cómo la gente habla y conversa y se saluda. Y convive. Y claro, entonces eso me obliga, o sea, me hace replegarme sobre mí misma y tiene ese efecto también en mis letras, ¿no? Que sí, detrás de todas esas cosas que son normales, como en el cuento de Golems, de una pareja que compra, o sea, de la pareja y las compras que hacen en el supermercado, o sea, hay para mí detrás de un universo indescifrable y creo que eso se somatiza a través de este tipo de cuentos con elementos fantásticos. En el caso de Golems, la figura del Golem, o en Héctor con este tipo de irrupciones en la narrativa que para mí, como tú dices, son una constante en mi manera de construir. Sí, realmente ocurre que tienen estos momentos que para mí son bucles temporales. Es como, me recordaba mucho el capítulo de Futurama de los saltos de tiempo. Entonces, de repente, yo estaba leyendo una historia, la historia de la madre con la niña en Héctor, y de repente asomó Héctor y fue como, me trasladó el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Fue un elipsis, un flashback? ¿Qué pasó aquí? Y es un recurso cinematográfico bastante bien trabajado en tu obra, al menos que yo lo disfruté mucho. Algo también gracioso es toda la construcción de estos personajes. Todos esconden algo, huyen de algo, y siempre están acompañados de alguien que le complementa. Aquí en este caso tú logras desconectarte gracias a la música, al cine, a tu forma de trabajar, pero tus personajes también presentan eso. Muchas veces, me digo, escapan de la violencia, que es evidente en los cuentos, en Solomillo, por ejemplo. También escapan del propio monstruo que tenemos adentro. Yo tengo una idea, yo sé decir que nosotros somos monstruos, poco a poco vamos saliendo. Y ahora que salió el teaser de Joker con Walter Phoenix, digo, bueno, tal vez en esta película yo me pueda identificar en ese monstruo que hay, porque el Guasón tiene una frase bastante fuerte que a mí me gusta mucho, dice, todos necesitamos de un día, de un mal día para aflorar nuestra locura. ¿Cómo piensas tú, qué monstruitos habitan en la cabeza de Marcela Rivadeneira cuando escribe? Bueno, o sea, creo que ese momento, lo que tú dices, la cita que acabas de mencionar, es la esencia, ¿no? El kit del asunto, de que basta una de que te desvíes un poquito de ese camino para que te conviertas, pases de ser una persona normal a un monstruo. Ese poquito, bueno, obviamente es relativo, ¿no? Exacto. Porque no sucede en un aleteo de párpados como pudiera parecer. Hay muchas cosas que se construyen adentro de uno para que suceda eso, pero que pasan desapercibidas. Es una bomba de tiempo. Se va construyendo poco a poco, se va cargando. Claro, y eso ha sido explorado en el cine y en la literatura muchísimo. Bueno, tienes personajes como, o sea, que están ya parte de la cultura popular, como el Guasón, o como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y tienes, ahorita me acordé de una película que se llama Un Día de Furia, no sé quién la dirige, pero es con Michael Douglas y es de hace un par de décadas, al menos, y es un tipo normal que está, o sea, que está yendo al trabajo y el tráfico es pesadísimo y la gente pita y la contaminación y todo, y bueno, y para a comprar un desayuno y hace la fila, y lo típico que pasa en una fila, que hay personas que se demoran, que hay gente grosera, bueno, no sé qué, nomás le pasa al tipo, y el rato que llega a la caja por las demoras de los otros, ya no le sirven su desayuno porque han pasado 2-3 minutos. Y el tipo lo pierde toda su sanidad mental y se, bueno, y ahí empieza este día de furia, ¿no? Que es como pasa de ser este ciudadano normal, ¿no? Un tipo que va al trabajo a ser esta persona buscada por la policía, no sé, armas, todo. Es un recuerdo que tengo, y creo que ese tipo de historias sí me han marcado, porque, como te digo, es qué hay detrás, qué hay detrás de ese momento en que y todo esa, cambia. Al menos para mí es la constante en tu obra, buscar el momento en el que ocurre este pequeño quiebre, que lo va cargando, por eso es una bomba de tiempo. Y a las personas que quieran leer a Marcela y busquen esta respuesta, la obra es un muy buen camino para seguirla. No tiene muchas respuestas, pero agranda más la pregunta, nos permite tener referencias mucho más marcadas a las cuales enriquecen nuestra lectura. Pablito, ¿preguntas? Sí, más bien quería hacer la referencia, pero tal vez después de la pausa. No, todavía tenemos, por ejemplo, tiempo. Volver tal vez al primer libro de Marcela Matrioska, que precisamente habla igual de las máscaras y de esto a veces que tiene que quitarse una persona, esta superficialidad, a veces con convenciones sociales y demás cosas. Cuéntanos un poco de tu libro, de tu primer libro. Bueno, creo que en esencia es eso lo que tú dices. Yo me siento una impostora, o sea, para empezar, en mi vida real, ¿no? También, en mi vida profesional. Creo que todos nos sentimos un impostor. Entonces, si voy a trabajar, tengo que, antes de salir, meterme en el papel de la persona funcional que trabaja y no sé, agarrar la agenda y un espero que no esté mordido o algo para cumplir ese personaje. Entonces, creo que siempre voy a volver a eso, ¿no? Porque nunca lo voy a lograr, es una tarea que no logro cumplir. Siempre está el síndrome este del impostor, que es, bueno, ya llevado, cuando es mucho más pronunciado, ya es reconocido como tal, ¿no? Existe como una variedad de desorden psiquiátrico, me parece. Entonces, sí, es lo que tú decías, la cuestión de las, más que, sí, de los papeles que tenemos que jugar, para los cuales tenemos que ponernos estas máscaras, y lo que uno siempre se pregunta es que es, ¿hay algo debajo de todo eso? ¿Es uno más la máscara? ¿O es uno más lo que está debajo de la máscara? Creo que siempre va a estar la pregunta, y cada cuento, cada cosa que escribo va a ser siempre un ejercicio alrededor de eso, así yo no me lo doy cuenta, así yo no quiera. Así, esa no sea mi intención al inicio. Y volvemos al mundo de las referencias. Hablando de las máscaras, Batman, uno de sus cómics clásicos, dice: todos usamos máscaras. Mishima va a escribir Confesiones de una Máscara. Colette va a proponer la propuesta de que todos somos personajes enmascarados, en el papel de madre, en el papel de esposo, en el papel de hijo. Bueno, pero eso ya seguiremos hablando más adelante en el siguiente segmento. Vámonos con nuestro segundo break musical y los mensajes de la casa. Yo ya regreso un momentito, nos están llamando los ganadores de los libros. ¿Tú leíste Matrioska? Sí, pero leí en una página web, eso justo te iba a preguntar. El cuento, no leí. El cuento, ya, solo sí. El cuento es. Tengo algunas versiones, si es en página web. Tengo esto como fijación, no fijación, pero siempre termino como reescribiendo, o sea, haciendo varias versiones de un cuento, entonces. Quizás sí, porque en la web. Cuento aparte tenía la fecha del 2013, tenía. Claro. Y en el libro, bueno, en la bibliografía está que el libro sale en el 2014. 2014, sí, sí, sí. Seguramente fue en Replicante, en la revista Replicante, o en mi propio en blog. En Replicante fue. Sí, ya me había olvidado que publiqué ese cuento. Sí, entonces estuvo bastante, sí me gustó realmente el cuento. De ahí el de... El de Solomillo, ese. Qué chévere que lo hayan leído por Zoila. Por Zoila. Claro, sí. O sea, es una chévere plataforma. Sí, esa plataforma aquí es de quién, ¿no? Vanessa Terán. Vanessa Terán. Vanessa Terán. Sí. La Vanessa yo la conocí por obra y gracia del Espíritu Santo en la San Pancho. O sea, pero sí, fue un amigo que me dijo, ella es Vanessa Terán, maneja la Zoila. Y yo, sí. La Soyla es una furgoneta que baña. Dijo, no, es un blog. Ya, bacán. Y justo ocurrió así. Te mandé la solicitud de amistad de Facebook y ¡pac! Salió. Solomillo. Fue como, a ver, vamos a ver. Me gustó y dije, qué bacán. Y salió. Lo sencillo. Ok, debo conseguirlo. Lo consigo. Después sale la segunda edición. Así. ¡Qué crueldad! No, pero tenías que llegar de algún modo. De algún modo, sí. Exacto. Todos los caminos conducen a Roma, dicen por ahí. Y no sé si te ha pasado que es bastante gracioso que cuando te hablan de un autor, lo empiezas a ver hasta en la sopa. ¿Quién es? Oh, y Javier me dijo, te presto el libro, me lo traes, es marca regreso. Incluso lo firmó el muérgano, así. No me vayas a cambiar por el tuyo. El libro es propiedad de él. Es de él, lo firmó. Por eso, pero con esa intención. Con eso, con esa intención. Qué chistoso. Fue gracioso porque, claro, me cuenta toda la historia. Cómo llegó el libro a las manos de él. Y así, okay. Y ahí hay un cuento. Y así, bueno, debe ser el mismo, ¿no? Y así, no, se llama Héctor. Sí. Espérate, ese nombre yo me suena. Y me dijo él que odia el nombre. Me dijo, es un nombre horrible. Es un nombre horrible. Exacto, me dijo lo mismo. Es un nombre horrible. Me dijo, es un muy buen cuento. Y yo sí. ¿Cuál? Héctor. Héctor. El tercero. Sí, me dijo que es un... Exacto. Yo creo que iba a decir que a mí se me gusta full el nombre. Es bien sonoro realmente. Sí, es un lindo Héctor. Nombre. Héctor. En griego es Héctor. Claro. No, pues es lo que me gusta es que parece cualquier cosa. O sea, lo que me gustaba del nombre era eso. Es tan... Es común. Tan, o sea, te imaginas a un Héctor, es un Héctor, es un tipo común probablemente, ¿no? Sí, es un tipo común. Entonces, fue bastante gracioso porque ya te digo, Sandra me habla de Héctor. Y yo así, ¿quién es Héctor? Bueno, voy a casa de Javier, termino de hacer el trabajo. Me ve que estoy leyendo. Me dice, yo hice el jurado. Me cuenta toda la historia. Y dice, y aquí tiene un cuento. Está mal titulado. Es un título feo. Y yo así, ok, nada le gusta este muen. Y dice, pero es un cuentazo. Y yo así, bueno, ¿cuál es ese cuento? Porque solo son seis. Y dice, Héctor. Y yo así, claro, el que no estuvo en el libro que la editorial mandó al premio. No tengo idea cuál será, dice. Yo, bueno, mira, yo le voy a hacer la entrevista a Marcelo la próxima semana. ¿Me prestas para leer? Si quieres lo leo aquí, dice. No, tómate, llévatelo, pero para que no me lo cambies por el tuyo. Firmo su libro. Y sí, en efecto leí Héctor. Me recordó bastante a Lobo de la Sandra. Por esa presencia que va, filtra y no sabemos qué es. Y me pasó con Sandra leyendo El Lobo, que yo le tenía que preguntar, o sea, yo dije, es Sandra vivió donde yo viví cuando era niña, y tenía esa idea cuando leí El Lobo, y finalmente le llegué a preguntar hace a lo mucho, o sea, fue en este año, que recién le pregunté, dije, Sandra, ¿tú viviste en la granja? Y me dijo, sí, porque era tan, o sea... Es marcado. Es tan, o sea, creo que ahí, o sea, algo que en ese momento tú lo podías percibir como algo tan abstracto que se pueda concretar o traspasarse de tal manera una obra que esa evocación, impacta, tú digas eso, ahí, es ahí. Sí, eso ocurrió. Cuando apareció Héctor, yo me quedé como, ¿de dónde salió? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es una ensoñación. Me está contando otra historia desde perspectiva diferente. Dije, Rashomon, Akira Kurosawa, no sé. Intentaba yo darle explicación a mi lectora. Y yo dije, espérate. Esto mismo me pasó en El Lobo. Aparecí una figura que no sé de dónde, pero causa esto. Y es un miedo. Para mí Héctor era el miedo, ¿no? Entonces, ahí dije, ahí conecté con otra frase que está en Perros de Chernobyl. Es el epígrafe de Alisevich, que en inglés traducido quiere decir, existe algo más monstruoso que las personas. Y dije, ¡chamango, sí! Y ya, yo no dormí esa noche, sí. ¡Qué emoción! Es que justo, no dormí primero porque me acordé de Voces de Chernobyl y esa novela me causó pesadillas. Entonces, acordarme de eso fue como, no, gracias. Y segundo, porque justamente Sandra sube un estado, la portada del graduado, a su estado de WhatsApp, y me acordé del final del graduado, y dije, no. ¡Qué buen final! ¡Qué buen final! ¿Por qué no hay finales así? Sí, es uno de los mejores. Es un final bien, hijo. Es uno de los mejores finales, y es tan simple solo la mirada. ¡Qué bien! Es tan bien logrado, o sea. Sí. Y dije, no, al diablo, y me puse a hablar con Sandra y le dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a ver el graduado. No le pregunté, me olvidé del Lobo, Héctor seguía rondándome la cabeza, pero me puse a ver el graduado, y fue como... Oye, sí. el monstruo somos los seres humanos, ¿no? Y ya, con eso me dormí en la mañana y luego tuve que madrugar a trabajar. Duro es crecer. No, pero ya tengo que decirle a Javier, toma tu libro, está sano y sal. Sí, tenías razón, es un muy buen cuento. No, pero a mí me gusta el título, Héctor. Javier me hizo dudar, sí, el puta sí, pero o sea, en realidad me gustan los títulos simples, o simples. Sea, más que nada, o sea, como muestra la gráfica de una palabra y todo. Y sí les pienso, pero trato de no pensarles demasiado, porque no quiero caer en lo rebuscado, pero ese fue como Héctor, se llama Héctor y ya. Sí, verás, a mí me pasa que con los libros yo los compro primero por el título, no lo leo nunca. Ya. Lo compro bastante por el título, porque yo tengo la noción del trauma de John Steinbeck, porque al este del Edén él dice, ya tienes un nombre, entonces el mundo ya puede nombrarte, ya existes para el mundo. Entonces para mí las obras son un mundo. Entonces, digo, el título es como el nombre, es como Marcelo, es como Pablo. Dije, ah, bacán. Y yo leí Golems y dije, Golems. Y me recordó a los Simpson, al gato con botas, a la novela, al mito de la cábala. Y el último, Borges. El último, Borges. Pero al último, Borges, pero sí. No pensé en Borges. Borges habla de la cábala, luego le menciona al Golem, pero claro. Esa es la tercera conferencia que manda. Creo que tiene realmente un pequeño especie de Mickey Mouse. Que le... Ya estamos de regreso en el galpón. Creo que sí, porque nunca nos fuimos del aire. Sí, no. Panchito, no sé si se acaba. Entonces ya se acabó la música. Entonces ya podemos regresar. ¡Ah, qué bueno! Ya regresamos. Sí, es cierto, ya hemos vuelto. ¡Qué bacano! Perdón, el lapsus así fluye. Y eso es curioso, nos ha pasado esto por primera vez. ¡Genial! ¡Bien! ¡Qué gusto compartir esta pequeña conversación fluida contigo! Ya al aire. Bueno, retomando, ¿en qué nos quedamos para el tercer segmento? Íbamos a hablar un poco del primer libro de... Gabriel, ah, sí. No, ya hablamos de los matrioshkas. Algo dije yo antes del... ¿Alguien recuerda? Es un glitch como los de mis cuentos. Ah, sí, justo. Acabo de caer en un bufle de los cuentos. Un salto temporal. Exacto, un agujero negro. Un problema de esos. No sé si esto ya lo viví, pero... A ver, recapitulemos. Hasta eso, Pablito, puedes preguntar. Eres libre de hacerlo. Marcela, también puedes preguntarnos. Porque, en serio, rompimos la... La cuarta pared, ¿cómo? Por así decirlo, continuidad, tiempo-espacio, en este momento acaba de fragmentarse. Estaba bastante, diríamos, fervoroso hablando de la obra de Marcela, de Golems, y del título realmente de lo que te gustó. Ah, sí. No creo fervoroso, suena bastante rebuscada esa palabra, pero no, es un muy buen título. Héctor a mí me gustó mucho, es un, como usted bien lo decía, no piensas mucho los títulos. Este cuento, en cambio, ya solo fue como Héctor. Fue natural, o sea, se sintió bien, se sintió bien y lo dejé porque creo que había sido una lucha tan grande con esa historia en particular, que cuando ya la terminé y sentí que funcionaba y después de trabajarla mucho, incluso era un cuento que, como les comentaba antes, se había quedado fuera de Golems porque no lo lograba resolver, el momento del nombre fue como, no le pensé tanto, y sí, es el cuento más personal que he escrito, sí. Curiosamente, a pesar de todas estas disrupciones de la realidad dentro de ese universo del relato, es lo más personal, y creo que toco un tema que me es muy difícil tocar a nivel de ficción, de narrativa, que es difícil en cualquier aspecto, que es mi mamá. Que mi mamá falleció hace algunos años y creo que esta era la primera vez, o sea, el primer emprendimiento narrativo en el cual era una figura a la que hago bastante referencia. Justamente en el inicio, Héctor parte, para mí, de una forma maravillosa, que dice, pronunciar hobo así, saboreando las dos sílabas y sintiendo que eran burbujas que salían de mi garganta, era una de mis cosas favoritas. Y si bien es cierto, recordemos la entrevista que tuvimos con Daniela Alcibar Belolio, ella decía que cuando lee, tiene que sentir las palabras. Y aquí se siente, pronunciar Hobol, y decía Héctor, Hobol, hasta hay sonido fonético en ello. Y yo decía, qué bien, por eso me sentí cómodo al leer Héctor, porque se logra eso. Hay una relación fonética bastante agradable, y también es el título es súper sencillo, que te permite decir, bueno, yo conozco a muchos Héctor, tuve un ex Héctor, tengo un primo Héctor, mi papá se llama Héctor. Entonces, ya le das un rostro al personaje, que posteriormente no se sabe quién es, pero se logra esa conexión empática con el lector. Eso es bueno, ¿sabes? Yo quería en la segunda parte hablar un poco tal vez de la vida personal, profesional de Marcela. Se puede. Por ejemplo, preguntarle algo así. ¿Cuál sería tu platillo favorito basándonos en el cuento de Solomillo? Obviamente que plantear tal vez una animadversión hacia la carne. Bueno, primero que no siempre, o sea, en mi vida en este momento soy vegetariana, intento ser vegana. O sea, es algo que me lo he propuesto como a un mediano plazo lograr serlo. Pero de niña y la mayor parte de mi vida comía carne, y te podría haber respondido, si me hacías esta misma pregunta hace unos 7 años, te hubiera dicho que un bife de chorizo con tomate era todo lo que necesitaba para ser feliz. Que hubiera sido probablemente uno de los platos favoritos, como dije. Pero bueno, ahora ¿qué plato favorito? Ahora es súper complicado, porque ahora tengo todas estas cosas que se me filtran en la cabeza, como esas cosas como las que narro en el cuento, estos pensamientos, estas imágenes acerca de otros de los animales, que ya es, puedo tener pesadillas con esas cosas de comida. O sea, he soñado que me estoy comiendo un pollo así entero, horneado. Y eso fue culpa de mi esposo, porque se compró uno. Y soñaba que me comía ese pollo, y de repente el pollo se convertía en mi gato. Entonces, todo este tipo de sueños. Y es interesante cómo ese proceso, ¿no? Pasé de ser alguien que comía bife de chorizo, y ahora te puedo decir que, no sé, quizás unos vegetales con un poco de sal, aceite de oliva y picante sean como lo más rico para mí en cierto momento, ¿no? ¿Cuál es tu fruta favorita? Mi fruta favorita es la manzana. La manzana. Sí. ¿Roja, verde? Roja. Ni muy madura, ni muy verde. Es como que tengo esta obsesión por cuando estoy en el supermercado de ver las manzanas perfectas. Perfecto. Y siempre cuando compra Eduardo las frutas nunca están bien. No se lo digo, ¿no? Pero nos está escuchando. No, Eduardo, estamos bromeando aquí entre nos. Bueno, nos vamos con nuestro tercer break musical. Ahora sí esperemos volver ya reconectados con luego de este gran bucle. Pero de arriba abajo tengo para entretenerte siempre a la joda. Tu moda no es mi moda, pero ando como quiera, que me gustan todas tranquilo. Tiempo me sobra para armar belleza de obra sin importar estúpidas normas. Hago lo que puedo, 100% huevo, para demostrarle al mundo que esto no es un juego. Y soy como soy, parado al frente donde estoy. Críticame y no me voy. Soy parado al frente donde estoy. Críticame y no me voy. Así es estar conmigo. No me verás triste, la depre pa'l domingo, cuando ya la cagué con 3 o 4 en un mismo día. Tirando siempre sabiduría, buscando cosas nuevas que no conocía. Y nunca voy solo, y ese es mi estilo, mezclando un poco de reggae con cualquier buen sonido. Avanzo frío, si me caigo sigo, pero si me cae mal te lo digo, porque soy como soy, parado al frente donde estoy. Críticame y no me voy, pero yo no me olvido. Y es que soy como soy, parado al frente donde estoy. Críticame y no me voy, así es estar conmigo. Thank you. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con Marcelo y Marcela, nuestra invitada. Marcela Rivadeneira, nuestra invitada. Y antes de proseguir con la charla, porque estamos entrando a la recta final del programa el día de hoy, les recordamos a nuestros amigos que el día viernes tenemos eventos literarios para selección múltiple. Primero, a las 18:30, Karina Marín y Javier Vázquez estarán hablando en la librería española sobre la sexta edición de El Viajero de Praga, editada por Pretextos. Y a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, Ricardo Somalavia, autor peruano, estará presentando su libro Enciclopedia Mínima, publicada por Cactus Pink, la editorial de nuestro amigo Santiago Peña Bozano. Así que chicos, tienen para elegirlo, ya saben, consuman libros, consuman cultura y disfruten de la ciudad ahora que se puede. Aunque el invierno no lo parezca y no nos deje. Marcela, regresamos contigo. Vamos cerrando esto y justamente hemos hablado de un tema bastante interesante antes de regresar, que era el territorio. Tu infancia la pasaste en el Valle de los Chillos. Sí. Se vuelve un poco tenebroso. Yo también me conozco ese territorio como si fuera mi segunda casa. Realmente fue mi segunda casa. ¿Cuál es la anécdota más terrorífica que tienes de ese espacio? Bueno, curiosamente, entonces, en el momento que no estábamos al aire, les conté cosas que son censurables. No, bueno, sí, había bastantes, te enterabas de cosas de crímenes, de muertes, de ajusticiamientos, pero lo que más me, o sea, lo más terrorífico es algo que está reflejado clarísimo en Héctor y me acabo de dar cuenta, es lo expuesta que me sentí todo el tiempo que vivía en la casa donde vivimos con mi familia, que estaba en una esquina y tenía, estaba en una esquina, entonces uno de los costados era completamente de esta enredadera, espirrosa, y el otro era mitad como un murito y el resto la misma enredadera. Entonces siempre me sentí expuesta y en Héctor, cuando hablo de las plantas del jardín, era como que lo único, sí, lo único que estaba como resguardando, ni siquiera resguardando, es que estaba ahí como adornando el perímetro de la casa, eran todas esas plantas que mi mamá, como la mamá del cuento, cuidaba. Sembraba y cuidaba, ¿no? Los eucaliptos, la menta, o sea, desde los grandes, ¿no? Los pinos, los eucaliptos, arupo, jacarandá, hasta las cositas, hasta las hierbitas chiquitas, ¿no? Los granizos, la menta, la manzanilla, la hierba luisa, todo eso, ¿no? Y eso está en Héctor, eso es ese recuerdo y sueño todavía. Todavía tengo sueños, pesadillas de adulta de estar expuesta en esa casa. Incluso con todos los aromas que producen estas plantas, el eucalipto tiene un toque bastante especial. Mi abuela, por ejemplo, mi familia también lo utilizaban para poner debajo de la cama. La menta también te genera memoria emotiva y en Héctor se refleja. Y hay muchas cosas en Golems que realmente tenía las ganas de preguntarte, ¿cuánta memoria emotiva hay en estos cuentos que ahora has caído en cuenta que existe esto en Héctor? ¿Amerita una relectura tuya? No me gusta hacer eso, me da miedo releer, porque, o sea, realmente me da miedo, no lo digo, o sea, no lo digo de manera exagerada, ¿no? O sea, me da miedo, si yo creo que en muchos, en la mayoría hay, trato de controlar eso, ¿no? O sea, o lo he hecho sin darme mucha cuenta. Hay poca, pero hay cosas como Héctor, piezas como Héctor, en que están mucho más presentes y sí me da miedo, me emociona por un lado, pero por otro lado me da miedo hacer una lectura más profunda, porque tampoco creo que ya una vez que escribes, creo que el proceso de escritura es como más revelador que la pieza final, al menos para uno, ¿no? Para quien lo escribe. En ese sentido, ¿qué estás trabajando para el futuro, diríamos? ¿Alguna nueva obra, nuevo cuento? ¿Pensarías trabajar una novela, por ejemplo? Estoy trabajando en una novela que la idea es que sea una novela no muy extensa, no demasiado extensa, si queremos poner la etiqueta, diríamos una novela corta, y estoy trabajando por primera vez en unir la parte del collage digital con la narrativa en un proyecto que es un poco, suena loco o suena raro si es que lo digo, es un pantone de gatos hechos con collage. Con los gatos es genial también. Bueno, entonces es todo este pantón de gatos, ¿no? Creo, sí, también son Frankensteins. y con pequeñísimas historias que en lugar de la descripción del color y el nombre, o sea, el nombre del color es el título del cuento y la descripción del color es como son unas mini historias, también medias retorcidas por ahí, tenebrosas. Bueno, ya me tentó las ganas de leer esas historias, veamos cómo avanza más adelante tu trabajo. Realmente, Mercé, te agradecemos por estar aquí en el galpón, esta es tu casa, vuelve cuando quieras, avísanos un poquito antes para limpiar, pero realmente ha sido maravilloso tenerte, compartir contigo esta hora que se nos fue como la llave abierta. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la charla, un gusto muy grande. Gracias, Pablito, gracias por estar acá. Igualmente a ti, Marcela, nuestra invitada, por compartir este momento de literatura. Preguntarte acerca de los libros. Los libros, a nuestros amigos, si no nos llaman, pueden dejar sus comentarios en nuestro video que estamos subiendo, que hoy estuvo bastante extraño, si quieren pueden verlo, o reverlo las veces que ustedes gusten. Dejen su comentario ahí, escriban, quiero participar por un libro, nosotros nos contactamos con ustedes, y así los libros fluyen por la ciudad. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto, Marcela Rivadeneira, Pablo, mi persona, Panchito en los controles. Gracias. Chao, chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez.